que no te cuenten lo que pasa. Amata tu telebista eta piztu irratia. Amata tu telebista eta piztu irratia. Herriko Lore! Elkartasuna zelai bat bada, maitasuna gure giro. Zelai honetara maika datoz, zuregana maitekiro. Injustiziak ez daiguna astu, gerta ez dadin berriro. Justizia hitza esango dugu, zuta zoroitu aldiro. Beti gogoan, beti ondoan, beti zurekin, Iñigo. Iñigoren oroimenezko bertsoak, Jomaiarenak, Iker Aginagaren ahotsan. Ze lujo. Bueno, arratsaldeon guztioi, hemen gaude berriro, Herriko Loreko kideak, botoietan Arkaitz, eta nire alboan Iker. Apai, arratsaldeon bioi, arratsaldeon entzule guztiei ere. Gaur, hasi gara olerki batekin, bueno, bertso batekin, bertso rap batekin, Iñigori buruz hitz egingo dugula, aste honetan izan da bigarren urte urrena, bere hilketa bigarren urte urrena eta ba horretaz hitz egingo dugu elkarrizketan eta gaian eta betiko moduan berri pillo. Eta hasteko ezkerraldera goaz edo hemen gaude eta aste honetan EH Bilduk ezkerraldeko emergentzia plana hilabetetako lanaren emaitzak aurkeztu du. Ezkerraldean ere datuak bere adierazten dute, egoeraren larritasuna oso latxa da. Bueno, berri otxoako lagunak beti kontatzen digute astero, baina bueno, plan honetan ja oso adierazgarria da. Adibidez, 22.000 pertsona inguru daude langabezian. Bai, horretaz gain 40.000 inguru kontratu prekarioekin daude lanean. 3.000 pertsona merkatalgune handietan lan egiten ari dira, 500 euro baina gutxiagoko soldatarekin. Gainera 40.000 familia baino gehiagok arazo larriak dituzte hilabetearen amaierera heltzeko. 1.000 familia baino gehiago etxetik kaleratuak izan dira azken 3 urteetan. Eta 2.000 denda eta enpresa txiki itxi egin dituzte azken 2 urteotan. Zodatu latxak eta larriak, eta horrezegatik H-Bildu pentsatu du momentu honena dela emergentzia plana, sozioekonomikoki emergentzia plana egiteko. Eta aztenetan, Sestaoko Kasko Plazan, agraldia burutu da, plan honen berria emateko. Koalizioaren aburuz, pairatzen ditugun arazo sozioekonomikoen arrazoia, sisteman beran eta herri gisa, dagokigun burujabetzaren ukazioa datza. Bilabeteren lanketaren ostean, lekuan lekuko eragile eta norbanakoekin batera lan eta harreman ugari egin ondoren, apirileko plenoetan jorratuko den emergentzia plana, aurkeztu dute plazan eta orain hasiko dira mugitzen udaletxetan. Bueno, ba, bigarrena barakaldar batekin du erlazioa. Carlos Díazek bere lanpostua berreskuratu du borrokaren bideari jarraiki. Ez da ohikoa eta bueno, krisi garaietan are gutxiago ere, garaiotan gertatzen diren langileoak garaile suertatzea. Edozein kasutan, lehenengo egunetik borrokaren bideari gertuki heldu dio Carlos Díazek, Ambulantziaz Bizkaia enpresako beharginak, eta bere lanpostua berreskuratzea lortu du aurreko astean. Dakizuenez, askotan hitz egin dugu horren inguruan, igarutako azaroaren 8an, kaleratu zuen Bizkaiko enpresak Díaz Barakaldarra, eta ordutik antolaketari ekin zion gratutakoa bidegabea zela iritsita. Lab sindikatuko delegatuak gertatutakoa sindikalgintza borrokalariaren kontrako maniobra berri bat zela salatu zuen hasieratik eta bide hortatik hilabeteetako borroka luzeari hasiera eman zion bere kide eta lagunekin batera. Hiru hilabete intentsoak izan dira, Carlos eta bere lagunentzat oso inguratuta egonda eta jende pilo egonda bere alboan. Eta justo aurreko astea, esan zioten sartuko zela berriro lan egitera. Ja esan dugu, Ambulantziaz Bizkaiko enpresan edo. Bai, hemen herrikoloren nahiko txotratatu gai hau, baina bueno, esan behar da ere, komunikabide gehienetan ez dela sekula garrantzi handirik euki, baina bueno, bere borroka hor dago eta bere adibidea hor dago. Eta orain tokatuko zaio berriro barruan borrokatzea, naiz eta barruan egon berriro, ba Bizkaiko Ambulantziako gerentzia ez da asko aldatu eta suposatzen dugu zer gehiago gertuko dela, baina bueno, gu egongo garan kontatzen eta gure zorionak eta animo Carlosi, laguna dela gainera, eta bere alboan egon den jende guztiari ze oso lan polita egin dutela. Y de sindicato en sindicato, esta semana todo relacionado con los sindicatos, el Consejo de Relaciones Laborales sitúa en la picota a afiliadas de CNT en la empresa Taco. El sindicato CNT ha mostrado su estupor tras conocer que el Consejo de Relaciones Laborales ha filtrado a Taco los datos de sus afiliadas a dicha empresa, lo cual, según indican las personas perjudicadas, allana el terreno a que sean marginadas y presionadas por la empresa. Los Los hechos denunciados adquieren además especial relevancia al ser desarrollados por una institución pública constituida como órgano de diálogo y encuentro permanente entre las confederaciones sindicales y empresariales y como órgano consultivo también del material sociolaboral. Una compañera delegada de la sección sindical de CNT en Ataco, Isabel Amundarain, ha ofrecido testimonio directo para contar lo que está sucediendo y bueno, también ha dado testimonio de las condiciones de presión a las que se ven sometidas en CNT para poder llevar a cabo su actividad sindical. Ella, como delegada sindical, y a partir de ahora todas las personas que están afiliadas a CNT, que no tiene por qué ser público, pero bueno, a partir de ahora en Ataco sí es público. El Consejo de Relaciones Laborales ha admitido por escrito la filtración de datos de esta afiliación, reconociendo además que se trata de una información de carácter personalísimo que se supone que se encuentra protegida por la Ley de Protección de Datos y que no debería ser utilizada contra las trabajadoras. Sin embargo, el sindicato asegura en su denuncia que la compañía ha utilizado dicha información para aislar y perseguir y que todo eso ya ha comenzado. Y en la comparecencia también se denunció que no se trata de la primera vez que la plantilla sufre los ataques de la dirección empresarial. El año pasado, dijo a la Board que el año pasado hubo un intento de negociación del convenio colectivo que acabó con el despido de una de las trabajadoras que participaban en ese proceso de negociación. Así que bueno, bastante evidente el ataque hacia el sindicato y hacia la actividad sindical. Y de las noticias sindicales nos vamos hasta Peñíscola, porque de allí hemos recibido la colaboración de Andoni Pangua. Desde aquí nuestro saludo a Andoni, que es pues, un amigo de hace mucho tiempo y además de vez en cuando colaborador de Ricolore, que yo, la verdad, es que me acabo de enterar que se ha ido a vivir a Peñíscola porque he leído esta colaboración y bueno, los vamos a leer el principio para que veáis qué nos quiere contar desde Peñíscola y ya termináis de leerlo en ricolore.org, que ahí al final haya estado una invitación para ir. En esta ocasión difundimos la colaboración de Andoni Pangua, miembro del Movimiento Popular Baracaldés actualmente afincado en la localidad valenciana de Peñíscola, como ya ha comentado Tamara. El sábado 29 de marzo inauguramos el nuevo local de La Templanza. Este proyecto se inició en 2011 de la mano de Víctor. A primeros de 2014 se planteó el buscar otro local más grande y ampliar los objetivos. Así que nos pusimos manos a la obra. Una vez conseguido el local, nos aguardaba lo más importante y a la vez lo más difícil, el adecentarlo. Y lo hemos conseguido gracias a la colaboración, trabajo, esfuerzo e ilusión de muchas personas. El Ausolán ha funcionado. Durante todo el proceso de reforma, el reciclaje y respeto al medio ambiente ha sido primordial. Y por fin llegó el gran día. Y hemos podido inaugurar este espacio alternativo, cultural, lugar de sueños, de ilusión y buen rollito, donde los jóvenes y las jóvenes, y no tan jóvenes, pasaremos buenos momentos, leyendo, jugando, debatiendo, etc. Todo ello sin prisa y sin prohibiciones. Pues ya vemos que Andoni no ha perdido el tiempo, ha llegado a Valencia y ya está metido ahí en el jaleo de Ausolán. Así que desde aquí nuestro saludo. Y bueno, como él dice en el último párrafo, que sobre todo nos lo cuenta para que si vamos para allí no dejemos de visitar el nuevo local de La Templanza y ya de darle un saludito a él también. Bueno, tasiko gara ya berri laburrekin. Web horrian herrikolore.orgen luzatu alduzue hor informazioa. Eta bueno, badoa lehenengoa. Errontegi eskolak lomzeren kontrako hausnarketari heldu dio. Atzokoan, hilaren 8, jarraipena eman zien Barakaldoko hezkuntza bilguneak eskolas eskola burutzen ari diren hitzaldi parte hartzaileei. Oraingoan Rontegi eskolako hezkuntza komunitateari txanda izan zelarik. 60 pertsona inguru parte hartu zuten hausnarketa ekimenean. Beraz, orain arteko parte hartze handia mantentzea lortu dute bilguneko kideak. Villamor reclama mantener el suelo público de Sefanitro para destinarlo a equipamientos públicos. Miembros de la Asociación Vecinal Villamor de Luchana se han concentrado ante el Ayuntamiento de Barakaldo para denunciar las operaciones especulativas en el solar del antiguo Sefanitro y en defensa del suelo público. Según han informado, el lunes 7 de abril se reúne de nuevo el Consejo Asesor de Planeamiento Municipal de Barakaldo para, entre otras cuestiones, tratar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en el AMBI PERI 06 Sefanitro, propuesta por el equipo de gobierno municipal. En Diaye. Primero nos estafan, ahora no nos renuevan el permiso. No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Esta misma semana se ha vuelto a saber de la situación de inquietud de decenas de inmigrantes que fueron, en su día, estafados por empresarios amparados en la necesidad generada por la ley de extranjería. Charlamos con Endiaye, vecino de ese estado de procedencia senegalesa y miembro de la plataforma Envolomoidol. Denuncia los recortes y los maltratos de Lanbide en el Congreso por el 25 aniversario de la RGI. Esta semana se ha celebrado en la Universidad de Deusto un congreso para celebrar el 25 aniversario de la Renta de Garantía de Ingresos, en el cual han participado todos los responsables de las prestaciones sociales, así como el Lehendakari. Obviamente, los grupos sociales, movimientos sociales con temas de exclusión, no han perdido la oportunidad para estar enfrente, concentrados, protestando por la reducción de RGI que hay en este momento y por todas las políticas de recorte que se están llevando a cabo. Y hasta aquí las noticias breves por hoy. Back to Lakewood. Guzki taldeak salaketa egin du, esan duzu moduan, ba, zabor pila agertu dalako Galindo ibaiaren ertzeetan, bueno, agertu baino gehiago, esan behar dugu arazoa aspalditik datorrela, Galindo ibaia ez da inoiz oso, inoiz, gabintzak guk ezagutu dugun nean, ez da oso erreka gardia izan, beti, bueno, zaborrez beteta, egon hori da, baina, bueno, garai hauetan, oraindik horrela jarraitzea, ba, nahiko lotxagarria da. Eta hori frogatzeko, ba hori, ba, Eguzki taldeko kideak, ba, ara joan dira, argazkiak egin dituzte, argazki horiek Davidetara bidali dituzte, eta benetan, bueno, nahiko ikusgarriak, nahiko lotxagarriak dira, argazki horietan ikusten direnak, ba, zaborra, anemenka, eta ba, ba hori, segurako kusidadea, kontuan hartu behar da, ba, Galindo ibaia, eta batez ere, ba, hori, ba, justo zaborrak agertu diren, edo zaborrak dauden leku hori, ba, Barakaldo, eta Sestaoko. Siguen sin querer afrontar lo que es el nudo de la cuestión, que es el derecho de decidir del pueblo de Cataluña, ¿no? Es muy legítimo que ellos planteen un nuevo acuerdo federal. La pregunta que tienen que responder es si reconocen que los catalanes tienen el derecho de decidir sí o no, y en esto, pues parece bastante obvio que tienen discrepancias internas. Yo creo que aquí hay, por una parte, un sector muy importante de la sociedad catalana que está muy movilizado en este sentido, y una mayoría muy clara que está de acuerdo con que esto se tiene que solucionar votando, con una consulta, pero evidentemente no todos lo viven con la misma intensidad. Digamos, en eso, en la sociedad catalana hay grados. Lo que sí que yo creo que es destacable es que nos han producido lo que nos explicaban hace un año o un año y medio, que es que esto se iría deshinchando y la gente se iría cansando, digamos, de este tema. Al contrario, parece que se mantiene, sino que se va reforzando la apuesta de una gran parte de la sociedad catalana por seguir adelante. Y bueno, aquí hemos escuchado el microespacio de Ricolore, el tuit de la semana, que son 150 segundos, como los 140 caracteres que he permitido ser en el Twitter, de la mano de Gorka Fernández, el baracaldés afincado en Sevilla, colaborador de Ricolore. Y os dejamos con una canción de Alerta. Bueno, y en un ratito pequeño tendremos la oportunidad de hablar con Vania San Martín, que es miembro de Iñigo Goan Herri Ekimena, que nos va a contar cómo está la situación ahora y después de 2 años del asesinato de Íñigo. Pero bueno, vamos a enmarcar un poco la Gaia para la gente que no lo tenga presente o que no sepa de qué estemos hablando, que esperemos que no sea mucha. Y bueno, pues Iker nos va a contar. Iñigo Cabacas Lizeranzu, ezizen espitu, basaurin jaioa, 1983ko maiatzaren bian, eta Bilbon, illa, edo bueno, eraila, 2012ko aprilaren 9an, Athletic Club futbol taldearen jarraitzaile gaztea izan zen, ertzainaren pilotaka batez hil zena, orain dela bi urte, itxura guztien arabera poliziaren gehiegikeriazko esku hartze batean. Kabakas hausia izenarekin zabaldu den kasuan edo. Athletic Clubek apilaren 5an Bilbon jokatutako Europa Ligeko partidaren ondoren ertzaintzak botatako gomazko pilota batek buruan jota larri zauritu zuen eta 4 egunera hil egin zen gaztea. Hilketak erreakzio zabala eragin zuen gizartean eta poliziaren gehiegikeriari buruzko kezka areagotu egin zen, jendetza kontrolerako gomazko pilotak erabiltzearen inguruan bereziki. Ertzaintzaren jokabideari buruzko kritikak zabaldu ziren, Iñigo Cabacas hil zen polizia karga egitean kalean eta zegoen inongo istilurik. Iñigo adiskidekin poteatzen ari zen, partidaren ondorengo ospakizunetan, eta gertakariak argitzeko Eusko Jaurlaritza jarritako oztopoak eta ordezkari politiko zenbaiten elkartasun eza ere salatu ziren familia. Adiskide eta beste zenbait sektori aldetik. Bertsio ofizialak gainera, gehienetan gertatzen den bezala, istriputzat jo zuen ezbeharra, baina bueno, hemen dakigun bakarra da gazte bat hilda dagoela orain dela bi urte, eta ez dagoela inolako errudunik edo. Eta bueno, hori salatzeko eta horren kontra borrokatzeko daukagu Iñigo Gogoan Herri Ekimena, eta bueno, Baniarekin hizketan egongo gara momentu batzuetan. Iñigo Gogoan Herri Ekimena kintxapillo egin du hau salatzeko, beti daude kalean, egin dute elkartruke bat Kataluniako jendearekin eta Madrileko jendearekin gomazko piloten kontrako bideo bat dago hortik bebai, eta bueno, bere parte bania, horren ekimenen parte kide baten batearekin hitz egingo dugu minutu batzuk barru. Bueno, pues creo que ya tenemos a Bania al otro lado del teléfono, ¿no es así? Bai, kaixo, gabon. Ah, paí, arratsaldeon. Bueno, lo primero, cuéntanos quiénes sois, bueno, las personas que estáis en la plataforma y un poco qué reivindicáis, qué pedís. Vale, pues la plataforma es Íñigo Gogoan Herri Ekimena y está formada por personas muy distintas, o sea, de distintas líneas políticas y de, bueno, gente muy diferente, y la mayoría vienen de diversos movimientos sociales y luego hay personas a título individual. Después del primer aniversario, o sea, el año pasado, también empezaron a venir los amigos de Íñigo. Y nada, la reivindicación de la plataforma es que se haga justicia para el caso de Íñigo Cavacas. O sea, no tanto, o sea, no solo justicia, sino que se encuentre a los culpables, que no se demore tanto en el tiempo. Y un poco más allá, pues es la crítica al modelo policial, que de nada nos sirve que imputen ahora a 11 payos y van a seguir disparando pelotas de goma. Uh-huh. Y bueno, no sé si eso te resume un poco. Sí, para ubicarnos en materia, sí, pero bueno, no te preocupes, vale. Que ahora te vamos a preguntar muchas más cosas. Vale. Han pasado ya 2 años, estábamos diciendo que esta semana ha sido el aniversario del asesinato de Íñigo. El año pasado, en el primer aniversario, ya realizasteis varias charlas en torno al modelo policial y una manifestación. Este sábado pasado también hubo una manifestación. ¿Qué habéis organizado para este segundo aniversario? Pues este año empezamos el 14 de marzo. Que queríamos empezar el 15, pero bueno, al final pues no pudo ser. Y queríamos empezar el 15 porque es el Día Internacional contra la Violencia y la Impunidad Policial. Entonces nos parecía que era una fecha bastante apropiada para el caso. Se empezó con una especie de mesa de desayuno que estábamos, gente de la plataforma, los amigos y luego Celaya. Entonces, cada parte explicaba un poco lo que más le tocaba. Yo le explico cómo estaba el proceso judicial, los amigos, pues la impotencia que sienten y cómo están viviendo esto, y la tercera parte, pues la plataforma, pues un poco más la lectura política. Luego de esto se hizo una Itzaldi en el ICA, en la que vinieron gente de Marcho Akiru y Iñaki Agaña. Tuvo bastante éxito porque estaba bajo el tema de la represión en Euskal Herria en los últimos 4 años. Se hizo un poco un repaso y tal. Y luego la siguiente charla fueron con los amigos de Íñigo, pues se sentaron y contaron pues cómo han vivido todo este proceso, cómo de ser una cuadrilla con su lonja, cada uno con su vida, de repente se han tenido que enfrentar a seguir a una plataforma, a movilizarse, a pedir justicia de una manera, pues eso, pues que igual como ellos lo viven es que son gente más despolitizada, por decirlo de alguna manera, y que nunca se habían tenido que enfrentar a estar en activo tan constantemente, pero bueno. Y la última Itzaldi fue en la uni, o sea, en el campus de Leioa, y vinieron Juan Calparsolo, que es el fiscal general de Euskadi, y Iñako Goioaga, senador de Amaiur y abogado de Beatoki. Y nada, pues se hizo una mesa redonda con 3 preguntas en torno al modelo policial, pero bueno, en esta charla pues también vino Manu, que es el aita de Íñigo, y pues bueno, preguntó y hizo pública su un poco desesperación en el tema judicial, directamente aprovechando que estaba el fiscal general, pues eso. Y luego ya para terminar, el pasado sábado a la mañana, a la 1 se hizo un equital y en el callejón, y ese era un poco más íntimo, pues lo organizaban la familia y los amigos, la plataforma Hagamos Apoyo, y a la tarde se hizo una maní, con recorrido desde Sagrado Corazón hasta el muelle del Arenal. Sí, bueno, queda bastante claro que aparte de lo que se ve, que fue bueno un poco lo del sábado, que yo creo que es lo que más por así decirlo, notoriedad ha tomado, bueno, ya lleváis tiempo trabajando en este segundo aniversario. Sí. Y bueno, queríamos saber también desde la plataforma y un poco también la familia y los amigos de Íñigo cómo han vivido todas estas actividades, o por así decirlo, de este segundo aniversario. Pues, pregunta un poco dura, a ver. La valoración general que con la que nos quedamos la plataforma es que es algo bonito, porque al final el sábado, pues la sensación que se nos quedó es, jolín, ha venido un montón de gente, la gente sigue apoyando a Íñigo y los gurasos se quedaron, pues sí, fue un día durísimo, lo pasaron fatal, pero bueno, vieron a todas las personas allí, vieron a tanta gente acercándose a darles ánimos, que yo creo que esto les ha dado otro empujón. Y a los amigos más de lo mismo, a la mañana estaban bastante mal y a la tarde después de la mal y después de todo, pues se les veía con otro aire y ellos mismos lo decían, que después de pues que sigan teniendo más ganas y es que lo vivimos como algo duro pero al mismo tiempo bonito, es que no sé cómo explicarlo. Sí, está clarísimo, al final son momentos duros porque son de recordar y volver a revivir lo pasado, pero el apoyo de claro. La gente pues también te empuja, ¿no?, a continuar el trabajo. Tú fuiste una de las que el 29 de abril fue al Parlamento de Gasteiz en nombre de la plataforma. Cuéntanos qué dijisteis en el Parlamento y qué os dijeron allí. Vale, pues nosotras llevamos un poco el discurso, pues como ya dije antes, la lectura política que hacíamos de todo el caso de Íñigo. Pues les expresamos inquietud y un poco que nos parece una barbaridad que todavía no haya ningún imputado, y no solo ya dejando un poco de lado el proceso judicial, que entendemos que desde el Parlamento, pues bueno, dicen que no pueden hacer nada, vale, venga, pero que desde los partidos políticos, que pretendían hacer, que llevaban 2 años dando largas, que 2 años antes, cuando Fina y Manu se sentaron en la misma mesa que nosotras, les dijeron y les prometieron que se iba a crear una comisión especial para investigar el caso de Íñigo, y después de 2 años no hay nada. Entonces, claro, nosotros fuimos un poco en esa línea de, o sea, dejar de haceros la foto y empezar a hacer algo ya. Y las respuestas pues se centraron un poco, pues claro, llevando el discurso a su terreno, sus intervenciones, la mayoría se centraron en que no se podía dialogar con la plataforma, porque si nos emperrábamos en decir que lo de Íñigo había sido un asesinato, ¿qué se podía esperar de un diálogo con nosotros cuando no nos atendíamos a los hechos? Y era como, no, perdone, hacemos de nuestra libertad de expresión, y hasta que una sentencia judicial no dictamine lo contrario, entendemos que esto sí es un asesinato. El Maneiro este se dedicó a leernos las definiciones de asesinato, y entre una de las acepciones era si hay un premio en compensación por el asesinato cometido. Y fue de, sí, o sea, hay gente que ha tenido un premio. Personas como Aldecoa han sido ascendidos después de la muerte de Íñigo, y Aldecoa es una de las personas que formó parte de la organización del operativo. O sea, que se podría haber discutido mucho más. O sea, nos fastidió bastante que se centrara el tema en el uso del término asesinato. Sí, un poco. O sea, utilizaron esto para evadir un poco el tema y técnica de políticos, evadirse un poco, vamos por otro lado. Y a ver qué pasa. Bueno, como ya has estado comentando, en esa comparecencia dijisteis que la muerte de Íñigo tenía sus connotaciones políticas. Y bueno, queríamos saber un poco por qué, qué os lleva a pensar eso, por qué lo pensáis. A ver, o sea, en el Parlamento ya de entrada deciros que lo negaban completamente, que para ellos no existía que esto fuera político, sino un lamentable accidente. Pero para nosotras tiene connotaciones políticas, o sea, creo que para cualquier persona, porque no fue en cualquier sitio, o sea, fue en la puerta de la Errico. Entonces, no estamos hablando de que en la calle esta de fiestas de Bilbo, de Mazarredo, apareciera una fula, se bajaran los tipis y dijeran, venga, sí, disparamos. No, fue en la Errico. Y en la Errico lo que buscaban era llevarse a alguien muy concreto. O sea, un perfil de persona, pues, militante de izquierda abertzale. No esperaban... O sea, no, si entras a la Errico con todo lo que tienes, no esperas llevarte a una persona que ni le va ni le viene. Y las connotaciones políticas, más allá de que el asesinato fuera en la puerta de la Errico, pues también va pues a la presencia, a la extrema presencia policial que hay en Euskal Herria, que parece que lo tenemos súper normalizado, que te aparezca una fula, no pasa nada, pero es que no debería de ser así. O sea, esto, por ejemplo, queda bastante reflejado en el documental que hizo Carlos Trijueque, Íñigo Cabacas, Crónica de una Vida Abierta, Laia, que es una chica que es catalana, pero vive en Andalucía, que es la que socorrió a Íñigo, cuando ella cuenta que cuando vio aparecer las fulas, lo primero que hizo levantar las manos y decir qué está pasando. Y que su tía, que vive aquí, le dijo, ah, no, esto es normal. O sea, eso es un ejemplo del nivel de, no sé, que la policía puede estar campando a sus anchas, que nos parece, bueno, no pasa nada, sí. Sí, lo tenemos demasiado interiorizado y lo hemos normalizado y asumido dentro de nuestras vidas, aunque no tenga nada de normal, la verdad es que sí, ¿no? Eso es. Y ahora, a partir de ahora, ¿qué vais a hacer o cuál es el siguiente paso? Pues ahora estamos un poco a la espera, o sea, todavía no nos hemos reunido después del aniversario, porque también han sido unas semanas muy intensas y creo que todas necesitábamos una semana de respirar. Pero bueno, la plataforma nació por Íñigo y supongo que en esa... O sea, seguramente el debate sobre el modelo policial se seguirá dando y si no es la plataforma de Íñigo, seguro que hay otras muchas que van a seguir apretando. Pero bueno, por Íñigo hay que estar ahí. El juicio se supone que va a acabar dentro de poco. Entonces, en ese margen de tiempo, pues la plataforma estará dando apoyo a la familia, porque al final es lo que nos queda, apoyar a Fina y a Manu y a sus amigos. Bueno, va, Vania, muchas gracias por tu tiempo y ánimo para lo que queda. Que ya no es poco. Ya siento, he sido una chapa. Nada, hombre. No. Para eso te hemos llamado, para que expliques. De hecho, bueno, ya sabes que puedes contar con nosotros para lo que quieras y para alguna, o sea, todas las actividades que vayáis a hacer o los próximos pasos aquí para que nosotras los vayamos contando aquí o en la página web. Ya tienes nuestro contacto, así que ahí estamos. Vale. Bueno, es que ricasco. Ánimo también, es que Arzuri. Venga, agur. Agur. Arcaich nos ha puesto la canción Nazca de Sutagar para las de la generación anterior. Bueno, y antes de los de Yaldis vamos a saludar a un colaborador de aquí de Ricolore, a Iker Villa, que me lo está pidiendo ahí. Un saludo para ti, guapo. Hasiko gara Yaldekin, bihar apirilak 11 ostirala, 7 erdietan Zirika, Bilboko Rondakalean 12. Komite Internazionalista antolatutako Palestina emakumearen borroka itzaldia izango da. Bertan, Kitam Safinek emakume palestinarren borrokaz hitz egingo du. Bueno, eta 8 erdietan, bihar bertan ere, Moyua plazatik prozesioan aterako da Bizkaiko abortatzeko eskubidearen aldeko plataforma. Que le han puesto un título como para recordar a esta procesión de Semana Santa, que se llama la procesión del Santísimo Coño de los Orgasmos. Así que quien esté paseando por Bilbo mañana se encontrará con un gran coño. Y otra para el sábado, día 12. La Asamblea de Mujeres de Ermua invita a la presentación del gobierno y la exposición del trabajo, perdón. No sé de dónde me he sacado esa palabra yo ahora mismo. La exposición Huellas Feministas y de Mujeres, Memoria de Nuestra Lucha. La jornada será el día 12, como ya he dicho, en Lobiano Cultur Gunea, a las 10:30, y bueno, será abierta, así que estáis todos invitados. Eta Sudurgorriaren urte urrena, Sudurgorriak Trapagarango musika talde bat da, noizbenka egon direla gurekin kolaboratzen, eta justo larun bat honetan, Trapagarango Ilargi Tabernaren aurrean, egingo da herri bazkari bat, eta egongo dira jotzen, bere urte urrena ospatzen, orduan animatu eta joan entzutera. Y para el miércoles 16, la semana que viene, un curso de horticultura ecológica de 5 de la tarde a 8 en la calle San Juan, en Baracaldo. Y bueno, para apuntarse y solicitar información, os vamos a dar un número de teléfono. 692-633-801. Contar que este miércoles es una de las charlas que va a haber, pero es un curso que dura más tiempo, organizada por Ecobaraca. Hay una página web, ecobaracahuertos.blogspot.com, que bueno, durante todo este curso lo que se quiere es hacer una formación sobre, sobre agroecología y luego poder igual implantar huertos urbanos en Baracaldo, lo que sería un gran avance para Baracaldo, que tenemos sobre todo cemento. Bueno, y os llamamos desde aquí también a participar en el sexto Festival del Cine Invisible, Film Socialak de Bilbao 2014, que todavía no ha cerrado su plazo. Tenéis hasta el día 1 de mayo, que es cuando se cierra el plazo de inscripción de las obras, que deberán ser de carácter social. Este año se repartirán 16.500 euros en premios distribuidos en 10 categorías. Así que ya sabéis, hasta el día 1 de mayo para presentar vuestro corto con carácter social. Y hablando de convocatorias abiertas y concursos públicos, también la Red de Escuela de Empoderamiento de Mujeres de Vizcaya, que recordemos que hay escuelas de empoderamiento en Basauri, Ermua, Getxo y Ondarru, han abierto un concurso para elegir un nuevo logotipo de la red. Así que quien quiera participar tiene plazo hasta el 7 de mayo y recordemos que el premio son 600 euros. En basauri.net puedes encontrar allí todas las bases. Bueno, eta hau izan da guztia gaurkoz, mila esker hor egon zareten hori, eta bueno, aparkaitz mila esker zurenagatik, Tamara, eta bueno, agur guztioi. Urrengo arte.